Y qué bien sienta hablar con esta música de Oblivion, ese juego tan desconocido para algunas personas, para otras estaba antes de que el mundo fuese mundo, y hacerlo teniendo aquí de vuelta a Víctor Martín, que nos va a hablar de psicología, que va a comentarnos un montón de temas, así que lo primero es darte la bienvenida. ¿Qué tal? Pues bien, bien, bien, la verdad. Ha sido un mes extraño, porque ponerse al día con la obra de Yoko Taro, yo creo que siempre es desafiante, interesante a partes iguales, pero bien, ya por fin vengo a hablar de videojuegos, que parece que no, pero nos ha costado unos meses. Bueno, siempre lo hemos hecho de una forma u otra, pero es verdad que te puse como un reto, un desafío. Te comenté ya hace cosa de un mes, dije, mira, que estamos preparando un informe de Nier Automata, a ver si podemos. Sé que la obra de Yoko Taro encierra también muchas preguntas, muchas reflexiones, a ver cómo podemos encauzarlo. Y esto nos va a dar hoy mucho juego. Pero antes quería también compartir contigo un fenómeno que ha sucedido este mes, ese famoso vídeo viral en el que, bueno, desde los medios de comunicación, desde un programa de televisión, se hablaba de cómo los videojuegos eran nocivos, eran malos, había que huir de ellos. Tú, de hecho, le has dedicado un hilo en Twitter, imagino que tienes una opinión muy formada, y qué triste, ¿no?, que este tipo de planteamientos, de opiniones desde la ignorancia, se siguen produciendo de manera cíclica cada cierto tiempo. Pues sí, de hecho incluso me llamaron de Navigames, que es un medio para el que estuve escribiendo hace un tiempo, para hablar un poco de este tema, y yo les decía, digo, ojalá que me llamaseis para otras cosas y no hubiera que hablar de esto. Pero por desgracia, como dices, además parece que es un tema cíclico, que por lo que sea sale de vez en cuando, y una vez o dos veces al año pues hay que hablar de él. Y es algo que no me gusta, y yo creo que es algo que no nos gusta a nadie, tener que hablar de esto y tener que rebatir cosas que deberían ser muy básicas. Pero por desgracia es así, ¿no? Y bueno, pues yo he encantado, entre comillas, como bien dice, de arrojar un poco de luz y simplemente pues tener una opinión sobre ello un poco moderada, ¿no? Que parece que es, curiosamente, lo que le falta a los medios generalistas, sí. Yo te entiendo, ¿eh? El hartazgo, el hastío de tener que hablar siempre de estos temas. Pero también te digo, si por el otro lado ellos lo hacen, nosotros creo que también nuestra función divulgativa, en cierto punto, es también contar la otra parte. Y no callarnos, porque si no, al final solamente tenemos una versión de la historia, ¿no?, la que tantas veces se ha perpetuado basada en, bueno, pues la falta de conocimiento. Así que, bueno, a ver si el mensaje poquito a poco va calando. Qué triste hacerlo también desde este canal, que posiblemente va dedicado a gente que ya lo sabe, que juega videojuegos, que no es al público al que se dirige el programa. Pero bueno, es un pequeño escaparate y no está mal recordarlo. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de Yoko Taro, una figura a la que se le rinde pleitesía y casi culto. ¿Cuál es tu relación con este señor, con sus juegos? No sé. Bueno, pues mi relación con Yoko Taro, yo creo que es más reducida de lo que me gustaría, ¿no? Yo oí por primera vez hablar de su obra gracias a los vídeos de Dayo, y que, bueno, para quien no los haya visto y le guste Dayo, son unos vídeos fantásticos de introducción a su obra. Pero más allá de eso, yo no sabía nada de este señor, ¿no? Son unos vídeos que vinieron a raíz de Nier Automata, además del lanzamiento de Nier Automata, y bueno, a mí al menos me interesaron lo suficiente como para comprar Nier Automata, completar Nier Automata en todos sus finales, y a mí pues personalmente me gustó mucho, ¿no? Intenté ponerme con Nier después, pero es un juego que es, para que no lo sepa, muy complicado de conseguir. Mi PlayStation 3 tampoco estaba para muchos trotes, y bueno, la verdad es que tengo ganas de Nier Replicant, ¿no? Los Drakengard, yo creo que es algo que ya dejo para los más hardcore, pero sí que es verdad que yo al menos tengo ganas de Nier Replicant. Vale, pues vamos entonces a meternos a intentar entender esa mente tras el hombre que es Yoko Taro. Sí que te pido, o no sé hasta qué punto va a tener spoilers, porque vamos a hablar de muchos juegos, entiendo que van a salir temas, no sé cómo lo has planteado. De tema spoiler, yo creo que además, curiosamente, no me voy a meter tanto con las respuestas que da la obra de Yoko Taro como con sus preguntas, ¿no? Entonces, vamos a dejar, he procurado dejar el tema spoilers a un lado, y yo creo que la gente puede estar tranquila en ese respecto. Vale, pues entonces vamos a ello, a ver qué preguntas nos formulan estos juegos. Bueno, pues como digo, al final la obra de Yoko Taro es desafiante desde todos los puntos de vista, ¿no? Y parece ser una obra que, aunque no es muy prolífica, sí que guarda mucha complejidad. Pero por eso mismo, a mí una de sus entrevistas me hizo ver la luz para configurar un poco este podcast, porque él mismo ha admitido que él no es filósofo ni es psicólogo, él no pretende dar respuestas en sus juegos, pese a que es un autor muy subvertido y que ha pretendido criticar con fuerza el propio videojuego a través de sus juegos, ¿no? Pero él no ofrece respuestas, él simplemente plantea preguntas. Y somos nosotros los que tenemos que interpretar estas preguntas, ¿no? Entonces, yo pensé, vamos a utilizar la psicología, vamos a utilizar las evidencias actuales y los paradigmas actuales de la psicología para intentar dar respuesta, que va a ser al final una respuesta muy fragmentada, ¿no? Y muy no van a ser respuestas lapidarias, pero bueno, igual nos pueden ayudar a hacer un dibujo en todo este mare magnum de preguntas que nos plantea el autor japonés. Así que si te parece, vamos a empezar por el principio. Uh-huh. Vamos a empezar por Drakengard. Bueno, digamos que Yoko Taro siempre ha tenido una visión muy crítica sobre la violencia y sobre la violencia en los videojuegos, el conflicto como arma lúdica, pero se ha ido moderando con el tiempo. En sus inicios sí que es verdad que él no era nada moderado, y él criticaba duramente la violencia, y es uno de los grandes leitmotivs del primer Drakengard, ¿no? Explorar estos motivos de la aparente fascinación humana por el conflicto, ¿no? Que nos lleva a refugiarnos en él incluso como elemento lúdico. En este primer momento, para él, los comportamientos violentos solo pueden ser pertrechados por gente loca y o llevar a la locura. Y lo digo así porque además es una cita literal. Pero es realmente así. O sea, los comportamientos violentos que vemos incluso a diario, solo hace falta poner el telediario o entrar a Twitter incluso, solo pueden ser pertrechados por gente loca o por gente sana, pero si los pertrechan, llevan a violencia. Esto me recuerda un poco al Joker, a la película, por ejemplo. Sí, sí, sí. Esto yo creo que es algo que se ha explorado en muchas artes, ¿no? Y mucho antes de Yoko Taro. De hecho, es un tema que la propia psicología ha explorado ampliamente y mucho antes de que Yoko Taro empezara a hacer videojuegos, incluso antes de que se empezaran a hacer videojuegos en general. Porque el primer autor del que voy a hablar es un autor, yo creo que igual algunas personas conocen porque es hasta cierto punto famoso, entre comillas, digamos, que es Philip Zimbardo. Philip Zimbardo fue un psicólogo social estadounidense que fue uno de los primeros en explorar la maldad humana, ¿no? La maldad también, entre comillas, si somos malos por naturaleza, cómo nos influye el contexto, etc. Entonces, uno de sus grandes experimentos, famosos experimentos, del que se han hecho además un montón de películas, más de las que yo pensaba, por suerte, por desgracia, es el experimento de la cárcel de Stanford, en el que, para quien no lo sepa, pues se hizo 31 de hace medio siglo, en el que se reclutaron voluntarios para desempeñar roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia que estaba en la Universidad de Stanford, por eso se llama así el experimento. Solo diré que el experimento tuvo que cancelarse a la semana aproximadamente, porque se descontroló súper rápido. Los prisioneros, que no eran prisioneros, ni los guardias eran guardias, eran simplemente voluntarios a los que se le había dado a unos el rol de prisioneros y otro el rol de guardias. Unos sufrieron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y los propios guardias, incluso algunos, pues llegaron a sufrir algunos trastornos emocionales también. A raíz de este experimento y a raíz de revisiones posteriores, se ha concluido que el resultado que nos dio demuestra que la obediencia demuestra la obediencia de las personas cuando se les proporciona una ideología legitimadora y un apoyo institucional. O sea que este es el primer atisbo que da la psicología a que la maldad, a que el comportamiento incluso violento, no es tanto, no es que seamos humanos por naturaleza, o sí, pero estamos desde luego muy influenciados por nuestro entorno, ¿no? Y por lo que nos legitima, que es algo que además el propio Taro explora en obras posteriores. O sea que esa maldad es más propensa en personas que, bueno, tienen privilegios por parte de la sociedad que no por el oprimido, ¿no? Bueno, claro. Dale, dale. No, yo quería comentar que parece un poco como que la gente, si le dan un contexto, ¿no? O las personas todas en general, cuando digo la gente hablo de cualquier persona, cualquier individuo de la sociedad, si le dan un contexto apropiado, puede tomar como válido cualquier argumento, por muy aberrante que parezca, si está fuera de ese contexto. ¿Es algo así más o menos? Sí, completamente. Además, hay una palabra que has dicho que es contexto, que parece ser el catalizador, ¿no? de estas conductas que podríamos denominar como malas. Y bueno, el tema de la maldad, después iremos con ello cuando hablemos de la moralidad, pero sí que es verdad que el contexto, no solo por el experimento de Zimbardo, sino por otro experimento, que es el del psicólogo también estadounidense Stanley Milgram, muy amigo de Zimbardo también, psicólogo social, y que realizó otro experimento que igual la gente también lo conoce porque se han hecho películas y se han hecho documentales sobre él, que es el, bueno, este tiene un nombre mucho más normal, es el experimento de Milgram, en el que es un poco complejo de explicar, pero bueno, creo que vamos a ver si lo puedo explicar bien, ya me diréis. El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. Era básicamente la obediencia a la autoridad. Al igual que en el experimento de la cárcel de Stanford, se reclamaron voluntarios a los que se ocultó que iban a participar en una investigación sobre obediencia, para que no estuvieran influenciados por ello. En el experimento, además de la persona voluntaria, que no sabía nada, había un experimentador y un cómplice del experimentador, que ambos sabían de qué trataba el experimento. El cómplice se sentaba en una especie de silla eléctrica, que era ficticia, no había, era digamos, de atrezo, y si respondía de forma errónea a las preguntas del experimentador, se le pediría al voluntario que aplicara unas descargas eléctricas crecientes al cómplice. Básicamente era, el experimentador hacía preguntas al cómplice, el cómplice erraba de aposta, podríamos decir, y el voluntario tenía que aplicar descargas eléctricas cuando se equivocara. Los resultados, la verdad es que dan bastante miedo, porque demostraron que el 65% de las personas que participaron llegaron a administrar el voltaje máximo de 450 voltios, que son más que suficientes para matar a una persona. Madre Entonces, mía. Bueno, yo tengo que decir que los psicólogos sois un poco sádicos, ¿eh? Estas pruebas que me estás contando. A ver, para que la gente no se asuste y vosotros no os asustéis también, es decir, que tanto uno como otro experimento tuvieron muchas críticas críticas éticas y muchas críticas morales, y hoy en día serían imposibles de realizar. O sea, estamos hablando de experimentos que tienen eso, medio siglo, ¿no? Entonces, una pregunta. Sí. Es que me llama poderosamente la atención saber si las personas que administraban la descarga eléctrica eran conscientes de que aplicando la máxima descarga estaban aplicando una cantidad de voltaje suficiente para matar a la persona que había fallado la respuesta. ¿Ellos sabían que podían matar a esa persona? No lo sabían explícitamente, hasta donde yo sé, pero sí que es verdad que a partir de 300 voltios el cómplice dejaba de mostrar señales de vida, o sea, se quedaba como un peso muerto. Así que, digamos que aunque no se les decía explícitamente habéis matado a una persona o estáis matando a una persona, al contrario, se les animaba a seguir con el experimento, sí que es verdad que tenían las evidencias más que necesarias para darse cuenta de que esa persona no estaba bien, ¿no? De que esas descargas lo estaban casi matando. Empíricamente estaban viendo que estaban dejando a la persona muerta y seguían dándole a mayor. Y seguían dándole, sí, 65% de las personas llegaron a administrar el voltaje máximo. Es una barbaridad. Entonces, yo la pregunta que hago y la pregunta que os hago, porque al final también son respuestas que dan otras preguntas, ¿no? Es si formamos en realidad formamos parte de una especie como es la humana que anhela el conflicto, como plantea Yoko Taro, o nos plegamos a una serie de reglas, paradigmas, cultura, cuando, por ejemplo, nos ponemos a los mandos de un videojuego y nos dicen, mata a no sé cuántas personas, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Somos parte de la especie humana que anhela el conflicto o realmente simplemente estamos siguiendo directrices sin más, ¿no? Es una pregunta que os planteo y que planteo a todo el mundo para que piense sobre ella. Qué bueno, sí. Y además, Yoko Taro lo ha explorado, pero también se viene a la mente otros juegos como Spec Ops The Line, que ya aquí se juega con la libertad y la linealidad. Porque hay veces que eso, como jugador, tú no te quieres posicionar con lo que estás viendo en pantalla, pero no te queda otra. ¿Vale? Estoy hablando siempre en código para que quien no haya jugado, que juegue. Pero es que es muy interesante, ¿no? Ese avatar virtual, como nosotros lo encarnamos, y a veces estás sujeto a su realidad, aunque no te guste. Y The Last of Us 2 va por ahí, por cierto, también. En el videojuego iba a decir que es muy fácil asumir otros roles, porque al final tú no dejas de pensar que no eres tú, sino que estás viviendo la historia de otra persona. Entonces es como que experimentas qué es lo que piensa esa persona, y entonces pues ahí cuando empiezan a intentar crearte esos dilemas, esos conflictos morales y tal. Pero claro, esto que está explicando Víctor es que eres tú el que lo hace, ¿sabes? No estás asumiendo el rol de otro, sino que tú estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces me parece durísimo ver que todos, porque vamos, en estos experimentos nosotros podíamos estar dentro de ese porcentaje, que no nos libramos ninguno, que esta es la especie humana, no son esas personas, que me parece increíble. Y esto está en Drakengard, ¿no? Wow. Esto está ya en Drakengard, sobre todo esta visión tan descarnada de la especie humana está especialmente en el primer Drakengard, un juego que además explora temas... explora la inmoralidad y explora temas muy, muy punzantes como, por ejemplo, el incesto o la pedofilia, que si queréis voy a hacer así una pequeña introducción a qué nos dice la psicología hoy en día, tanto del incesto como de la pedofilia, que no son dos temas fáciles ni sencillos, ¿no? En el caso de la pedofilia, que bueno, sin entrar en spoilers, es algo que se explora en la forma de algunos personajes del juego. Es muy claro en la postura de la psicología y de la psiquiatría. Es un trastorno de la salud mental registrado dentro de las parafilias, no tanto por el malestar que produce, lógicamente, las personas que lo sufren, sino por su potencial de causa de daño a otras personas, ¿no? A terceros, en este caso niños. El trastorno pedófilo se caracteriza, también esto es literal, por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes, recurrentes e intensos relacionados con los niños, que por lo general se consideran hasta los 13 años de edad. Después, depende de las legislaciones de cada país, pues bueno, pues puede haber más grises, ¿no? Pero sí que es verdad que la pedofilia no hay discusión, ¿no? Y de hecho, me sorprende, yo creo que es... Podríamos debatir incluso hasta qué punto es acertado meter la pedofilia como un tema para debatir, quizá para reflexionar sobre él, desde luego, ¿no? Pero al menos desde la psicología no es algo debatible. Lo que sí que es más gris es el incesto, que también se explora dentro de algunos personajes del primer Drakengard, que es un tema que en la época moderna no se ha tratado demasiado desde la psicología científica, ¿no? Es algo que a muchos les sonará de los principios del siglo XX, de las primeras teorías del psicoanálisis, que hoy en día, para mí al menos y para gran parte de la comunidad científica, el psicoanálisis se acerca más a la filosofía que a la psicología. Pero bueno, todo el complejo de Edipo, el complejo de Electra, todo esto, estos deseos inconscientes de los menores, de mantener una relación sexual incestuosa con el progenitor del sexo opuesto, pues bueno, pues ya sí que se han planteado, ¿no? Desde al menos esta psicología, estamos hablando de psicología de hace 110 años, entonces que nadie tome esto como algo actual. Sí que es interesante, yo creo que es interesante leer sobre ello, pero insisto que el incesto es algo que más allá de que implique un abuso sexual hacia un menor, no es algo que se haya explorado por la psicología científica, y personalmente yo creo que es algo que sí que da para meter en un videojuego, para meter en una obra y reflexionar sobre ello. No sé cómo lo veis vosotros. Claro, es que, mira, a mí me apasiona el tema del psicoanálisis, no por la parte de psicología pura, que desde luego yo desconozco, sino por todo lo que ha aportado a un campo como es la narrativa. O sea, tú ves las teorías de Jacques Lacan, de Freud, de Jung, y al final habla muy bien, hace un retrato de la sociedad, del inconsciente colectivo, como ellos decían, de los arquetipos, que eso, de cara a meterlo en un videojuego o en cualquier tipo de obra de ficción, sí que te puede servir para esbozar, para entender a esos personajes. Más allá de eso, ya digo, yo no soy psicólogo, no sé hasta qué punto pues pueden ser útiles en el día a día. Pero sí me interesa esa vertiente más narrativa. Sí, por eso yo creo que así como para mí, Yoko Taro patina un poco a la hora de introducir la pedofilia en el primer Drakengard, porque insisto que es algo sobre lo que la comunidad científica tiene una postura muy firme y sobre lo que yo creo que debemos tener una postura muy firme, pero es verdad que el incesto es algo, oye, pues que igual debería explorarse más, ¿no? Simplemente como una herramienta narrativa más. Si queréis pasamos a los siguientes juegos, que como digo, no son muchos juegos, pero sí que tienen bastante para hablar, que son tanto Nier, el primer Nier, y Drakengard 3. Como digo, conforme avanza la obra de Yoko Taro, el propio autor va moderando, sí que va cambiando y sí que va, digamos, modificando su discurso sobre la violencia. En este caso, además, él está influenciado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ahora explora la idea, en este caso en Nier, de que en realidad, para matar, para actuar de forma violenta, basta con creer que se actúa por el bien común o con estar convencido de que se tiene razón. Y es algo más cercano a lo que hemos visto de las teorías de Zimbardo y de Milgram. Y en Drakengard 3 no tiene un discurso tan fuerte como las obras anteriores, porque además casi todas las decisiones creativas se tomaron antes de que aterrizara Yoko Taro en el proyecto, pero se da otra vuelta de tuerca incluso a este discurso. Y se dice que, o parece decirse, que a veces la violencia puede estar incluso justificada y a veces puede ser un mal necesario. Entonces, con lo que ahora sabemos de Zimbardo y de Milgram, es, yo creo, muy interesante hacerse estas preguntas. Es como si el propio Taro hubiera leído estos autores, porque encaja mucho más con lo que nos dice, ¿no? Hay una influencia muy fuerte del contexto, hay una influencia muy fuerte del convencimiento de estar haciendo lo correcto al pertrechar esta violencia. Y lo que a mí me parece más interesante es si la violencia o no puede estar justificada. Porque si relacionamos la violencia con el contexto y con las circunstancias, es posible que haya actos de violencia, como la violencia ejercida en defensa propia, que sí pueden estar justificadas. Entonces, igual la clave no está tanto en estudiar la violencia como tal, como fenómeno, sino en delimitar unas determinadas fronteras morales. Uh-huh. Y aquí yo mismo me erijo como novato en algo que no sabía ni que existía, que es la psicología moral o de la moralidad. Así que la gente sepa también que yo mismo incluso aprendo también de hacer estos podcasts y al final, pues yo lo digo muchas veces, la psicología tiene más de 200 ramas y es imposible saberlas todas. La psicología moral, la moralidad, sí me parecería algo, al menos de primeras, más relacionado con la filosofía, pero ahora veremos y si queréis os dejo comentar que está más relacionado con la psicología de lo que incluso yo mismo pensaba. Es que a mí lo que me ocurre escuchándote es que entiendo por qué estas obras, este autor, porque hay que decirlo así con todas sus palabras, ha calado tanto en el gran público. Cuando una obra ofrece varias lecturas, varias interpretaciones, puedes ir más allá de lo evidente, es cuando se instala en el imaginario colectivo. Y en ese sentido, lo que comentabas, en mi mente ha establecido una conexión aquí, como hemos dedicado muchos especiales a programas, a obras, a autores, uno va entendiendo la mente que está detrás. Y lo que contabas de esa violencia, si puede estar justificada o no, que nos cuenta Yoko Taro, se me asemeja mucho a lo que pasaba en la saga Bioshock. Porque la saga Bioshock también una influencia que él le va en, se basa en una filósofa muy conocida en Estados Unidos, que es Ayn Rand, y ella hablaba precisamente de ese egoísmo racional, del individualismo. Ella rechazaba el altruismo, el socialismo, la religión. Entendía que al final las personas se mueven por la razón. Y si la razón te lleva a ti como individuo a ejercer la violencia para tu propia finalidad, está permitida, está bien visto. Y además esto se ve en Bioshock clarísimamente, ¿no? Y me parece muy interesante cómo vamos enlazando psicología, filosofía, narrativa en este gran puzzle que son los videojuegos. Incluso cuando has estado hablando de violencia justificada, el propio hecho de la supervivencia, ¿no? Ante una amenaza, ante una hostilidad, el poder tú responder, ¿no? Y defenderte. Al final el contexto hace mucho. De si éticamente es aceptada la violencia, ¿no? Poner la otra mejilla o no ponerla. Claro. Y bueno, eso es muy democristiano, lo de poner la otra mejilla. Sí. Iba a comentar que yo creo que la violencia se justifica actualmente múltiples veces, ¿no? Es algo que además es naturalmente utilizado. Por ejemplo, nosotros tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por la seguridad. Y sabemos que si alguien violenta la seguridad de la sociedad, vemos normal que se reduzca a la persona que lo está violentando. Y si esa reducción no es suficiente, todos entendemos que ese agente de la ley deberá utilizar el método necesario para que esa persona que está quebrantando la paz social deje de hacerlo. Y si tiene que hacerlo, y esto está legislado desde un punto de vista violento, lo hará. Y la sociedad, siempre y cuando sea justificado, lo verá bien. Por lo tanto, la violencia se justifica de manera social, es algo que está instaurado. No creo que haya un problema más allá de cuando llega el momento del dilema moral, que es hasta cuándo se puede estirar eso y cuándo está justificado o no. Y cuándo lo hacemos por un motivo que creemos justificado y cuándo ese motivo está en un contexto que nosotros no llegamos a comprender, que es donde yo creo que incide o donde entra Yoko Taro, ¿no? Sí, al final... Yo creo que, a ver, yo mismo llegué a la conclusión cuando estaba preparando el podcast de si en el estudio de la violencia no está la respuesta, o si la respuesta que nos da el estudio de la violencia es no, el catalizador es el entorno, es el contexto, debe ser en el contexto donde debemos poner nosotros mismos el foco, ¿no? Y al final todas esas reglas de las que estamos hablando incluso más de filosofía, se reducen, se podrían reducir en parte. Si quitamos leyes y si quitamos normas explícitas, pero se reducen a la moral y se reducen a la moralidad, que fue ahí cuando yo busqué lo que se llama psicología moral o psicología de la moralidad, que tiene además el mismo rigor científico, al menos hasta donde yo he encontrado, que cualquier otra rama de la psicología científica. Y es verdad que no, ahora veremos que no podemos encontrar tantas respuestas como nos gustaría, pero sí es interesante ver cuál es el punto de vista de esta psicología moral, ¿no? En la que quizá el planteamiento más importante que he encontrado es que parece algo muy básico y algo muy de perogrullo, pero al final son estas cosas básicas que es importante saber de dónde partimos, que es que la identidad moral se construye, tanto de forma individual, por una parte, como parte de esquemas mentales más implícitos. O sea, no nacemos con una moral, sino que eso se va construyendo gracias al entorno, gracias, por un lado, al macroentorno, podríamos decir, a las normas sociales, a las leyes de cada país, a las tradiciones, al folclore, a la cultura, pero también varían de caso a caso. O sea, el resultado de las experiencias vitales únicas de cada uno conforma lo que en la propia psicología se llaman las diferencias individuales. Entonces encontramos que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿La violencia puede resultar moral? ¿La moralidad nos puede dar la respuesta? No del todo, porque la moralidad en realidad parece ser, hasta lo que se ha encontrado hasta ahora, que depende de a quién preguntes. Pero esto también es importante. Y ahora os voy a dar paso a ver qué pensáis, porque a mí me resulta muy interesante, porque podemos decir, no, depende de quién preguntes, vaya respuesta, ¿no? Pero es una respuesta importante, porque aunque parezca algo decepcionante, nos puede elicitar, yo creo, tener incluso más cuidado con la violencia. O sea, la moral tampoco es la respuesta a la violencia. El legitimar la violencia a través de normas morales tampoco es la respuesta. Tenemos que tener todavía más cuidado al decir que una violencia está legitimada o no, porque según qué normas, según leyes, según moralidad, según ética, al final son lo que nos dice la ciencia hasta ahora es que son normas arbitrarias que tomamos. Entonces, ¿cuál es la vara de medir? Yo no sé vosotros, pero yo sinceramente no tengo la respuesta. Yo tampoco, pero me encanta la relación que has hecho. Dice, bueno, no sé muy bien si estamos ya metiéndonos en el terreno de la filosofía más que la psicología. Totalmente. Pero es que son campos colindantes, porque ha sacado a relucir el concepto de la moral y yo pienso, genealogía de la moral de Nietzsche, donde esto ya precisamente debatía, claro, sobre esos principios morales. Y la gracia quizás es que no hay una respuesta muy definida o muy clara. Y lo que me sorprende, yo no sé, haciendo ese recorrido que nos estás contando de los juegos de Yoko Taro, es si él mismo, no sé las respuestas que ofrecerán estos juegos, pero si su manera de pensar ha ido cambiando con los años o es férreo en sus ideas. Pues yo creo que eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Porque incluso todo, a ver, todas estas... Bueno, una cosa que no he dicho, que es importante, es que para hacer un poco el... digamos la búsqueda, la exploración de esta obra, me he inspirado en un libro fantástico y maravilloso que se llama La extraña obra de Taro Yoko, de Nicolás Turcep, que está editado en España por Héroes de Papel. Y al final todas estas conclusiones o todos estos planteamientos que parece que hace Yoko Taro, sí, en parte están sacados de entrevistas de afirmaciones directas, pero otras veces no, otras veces son inferencias de su obra. O sea que no sé hasta qué punto su mentalidad cambiaría, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Nier Automata, que ya es el último juego que nos queda, encontramos, si no un cambio, si una complejidad. O sea, yo creo que aquí se da rienda suelta, el propio Yoko Taro da rienda suelta a todas las cuestiones que quiere plantear, y bueno, este podcast podría haber sido perfectamente centrado únicamente en Nier Automata, ¿no? Y de hecho solo hay un par de temas que voy a tratar, porque como creo que también tratasteis aquí en otro programa, es una obra complejísima, y sobre todo desde el punto de vista filosófico. Me parece totalmente correcto. Ya digo, luego haremos un informe y a lo mejor tenemos tiempo de desarrollar, que te vengas, Víctor, y seguimos expandiendo aquí el contenido. Yo encantado, la verdad, porque además, por eso digo que además la psicología es solo una pieza del puzzle, porque además no creo ni que sea la pieza fundamental de la obra de Yoko Taro. Yo creo que en sus obras, por lo que he podido leer y por lo que he podido jugar, hay una carga de filosofía tremenda. Pero bueno, yo no soy filósofo y al final yo eso se lo dejo a los filósofos y a los estudiosos de filosofía, ¿no? Que como vemos, a veces puede dar respuesta sobre lo que ni siquiera la ciencia tiene, al menos actualmente, pues una opinión clara. Y para terminar ahora con Nier Automata, yo creo que la pregunta fundamental, o al menos la pregunta que yo me hacía al abordar esta obra desde el punto de vista filosófico, psicológico, ya se me va la cabeza, era... Estamos hablando de que en el juego encarnamos androides y nuestros enemigos son las máquinas, ¿no? No hay humanos con los que podamos interactuar y todos son... De ahí el nombre, autómatas, como quien dice. Entonces, la gran pregunta, que es una de las preguntas más complicadas y que más búsqueda me ha requerido, es la relación entre la psicología y la inteligencia artificial. O sea, todas estas preguntas de ¿puede sentir una máquina? ¿Podríamos crear una inteligencia artificial que imitase la psicología humana? ¿Qué hace especial a nuestra psicología? ¿Qué la diferencia de las actuales? Y es un tema candente. Es un tema del que además hay más investigación de la que pensaba, incluso otra rama más de la psicología, que se nos acabarán antes los podcasts que las ramas de la psicología de las que hablar. que es la. Se llama algo así como la psicología de. En inglés es algo así como artificial psychology, la psicología de las inteligencias artificiales, ¿no? Que es algo que ya se está estudiando. Se está estudiando tanto por psicólogos como por estudiosos de inteligencias artificiales. Llamar inteligencia artificial a las inteligencias artificiales es una denominación arcaica, ¿no? Porque no es tanto. Al menos en lo que son las IA actuales, no son tanto inteligencia lo que intentamos emular como procesos cognitivos. Que parece que son lo mismo, pero no es lo mismo. Los procesos cognitivos al final es procesamiento, como el propio nombre indica, procesamiento de información. El procesamiento y respuesta, que es algo que pues una máquina, una inteligencia artificial, el propio Google Home que tenemos en casa, ya hace. Pero sí que es verdad que las IA actuales no piensan. Aunque procesen información, no piensan. Aunque puedan identificar emociones, no sienten. Pero sí que tienen eso que podríamos llamar como una especie de protoconducta, ¿no? Determinada por los algoritmos y determinada por esta especie de que podríamos llamar comparación con nuestros procesos cognitivos, que son la percepción, que son el propio pensamiento, que son el lenguaje, pues todos estos. Todo lo que tiene que ver con entender los inputs del entorno y transformarlos en conducta. Es que claro, esto incluso creo que se ha dado respuesta o se ha abordado desde hasta la literatura de ciencia ficción, de Isaac Asimov y de todos estos, ¿eh? La inteligencia de las máquinas. Sí, sí. Yo no he llegado a analizar, analizar, si yo no soy capaz de analizar esto desde ninguno de los primas, pero bueno, que no he llegado a profundizar tantísimo a la hora de pensar en lo que quería Yoko Taro plantear desde un punto de vista de dilema psicológico o de dilema filosófico, pero sí que llegué a ver cómo me costó entender qué es lo que hacía en la inteligencia de los androides diferenciarse de los robots. A mí me pareció bastante paradigmático porque para mí no dejan de ser máquinas, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué ellos se diferencian tanto? ¿Por qué unos? Y al final ves como que ha querido reflejar lo que nos pasa a las personas, ¿no? Cómo unas personas vemos distintas a otras hasta el punto de rechazarlas cuando al final no dejamos de ser personas. Racismo entre máquinas. Pues ya, yo ya no querría hablar de racismo, sino el querer buscar la diferencia donde, en vez de buscar las similitudes. Y cómo los propios androides se plantean preguntas. Piensan, quieren, sienten, cuando es obvio que lo harán tanto como tú, porque no dejan de ser algo parecido a ti, una creación de otro con una inteligencia mayor o menor, pero inteligencia, al fin y al cabo. Sí, además, bueno, me las dejo votando porque todo este tema de los racismos, de los grupos, y es algo que también me he esforzado por traer. Antes de eso, sí, es verdad que quería dejar una conclusión al tema de las inteligencias artificiales, que es que según lo que he leído y según lo que actualmente se plantea, sí parece ser posible llegar a, como por ejemplo plantea Yoko Taro en Nier Automata, a un tipo de inteligencia, podríamos decir, un tipo de ente, vamos a llamarlo, porque es más que una simple inteligencia, como son los androides en Nier Automata, que son indistinguibles de los humanos. En muchos aspectos son indistinguibles. De hecho, yo me acuerdo cuando jugué a Nier Automata que hay veces que interactúas con otros androides y yo pensaba, son humanos, son androides, y no lo sabía. ¿Eso es posible? ¿Puede llegar a ser posible? Yo creo que sí. Yo creo que se puede llegar a imitar hasta las últimas consecuencias la psicología humana. Que ellos sean humanos o no sean humanos, que merezcan el mismo trato o no, bueno, yo eso ya se lo dejo a la filosofía, se lo dejo a Isaac Asimov y a los escritores de ciencia ficción. Como digo, la psicología no tiene todas las respuestas. Y aquí es de sabios también decir dónde se trazar la línea, ¿no? Yo simplemente dejo la conclusión de que creo que sí que se podría llegar a imitar, obviamente no con la tecnología actual, pero sí que se podría llegar a imitar la psicología humana. Ojo, imitar, no reproducir. Pero luego lo que hagamos con ella, ya ahí se lo dejo a la gente del futuro, ¿no? Pero lo que decías de esas otras implicaciones, como digo, Nier Automata es que tiene contenido por todos los lados y tiene una densidad del plomo fundido. Y hay una cosa muy interesante que es esos dos bandos, ¿no? Están el bando de los androides y el bando de las máquinas. Que al principio no sabes, bueno, sí que lo sabes por una cierta introducción, ¿no? Pero parece que es una rivalidad como un poco extrema, ¿no? Llegas a la obra y bueno, sí que te ponen en contexto de por qué están enfrentadas, pero hay un rechazo, al menos por parte de los androides, que es a quienes encarnamos, hay un rechazo visceral hacia las máquinas. Lo ven como el enemigo, lo ven como veríamos verían en una guerra al otro bando. Y aquí hay una subrama, porque si no tuviéramos suficiente con las ramas, tenemos también subramas dentro de las ramas, que es la psicología de grupos, que dentro de la psicología social de Zimbardo y Milgram, que hemos visto antes y de muchos otros autores, está la psicología de grupos, que a mí me parece especialmente interesante. Y dentro de la psicología de grupos, uno de los principales enfoques son los conceptos de endogrupo y exogrupo, que esto es tan fácil como el endogrupo, ese grupo social en el que una persona se identifica como miembro, y el exogrupo en el que no se identifica. Que esto parece también muy fácil, muy sencillo y muy de perogrullo, y que parece que no tiene mayores implicaciones, ¿no? Pero todos estos planteamientos que son muy fáciles suelen guardar muchas implicaciones. Y en este caso muchas implicaciones en cuanto al comportamiento hacia personas que identificamos dentro o fuera de nuestro grupo social. Porque no estamos hablando solo de grupo de amigos o nuestro grupo familiar. Estamos hablando de raza, de cultura, de género, de edad, de religión. Estamos hablando de macrogrupos y estamos hablando de algo mucho más grande. Entonces, algunos fenómenos interesantes, que a mí me parecen interesantes de la psicología de grupos, son, por ejemplo, el sesgo, lo que se llama sesgo endogrupal, por ejemplo, que es la afinidad por el endogrupo en lugar del exogrupo. Lo que se llama la derogación del exogrupo, que es la discriminación entre endogrupos y exogrupos como una cuestión de favoritismo hacia el primero. Al final tendemos a discriminar, no es que tengamos a discriminar, pero tendemos a sentir favoritismo por el grupo en el que nos identificamos. Más allá, la influencia social, que es un tema mucho más amplio, pero desde la perspectiva de psicología de grupos se plantea que las personas están influenciadas diferencialmente por los miembros del grupo en el que se identifican. O también el último concepto, lo prometo, que es la homogeneidad de grupo, que es la percepción de que los miembros del endogrupo, del grupo con el que nos identificamos, son similares entre sí y de igual manera los del exogrupo. O sea que al final todo esto tiene unas implicaciones muy grandes. El grupo con el que nos identificamos y el grupo con el que no nos identificamos tiene unas implicaciones muy grandes. Y la implicación más fácil es en Nier Automata, como el endogrupo, que es el grupo de los androides, se identifica diferencialmente con el exogrupo, que es el que son las máquinas y son los robots, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el odio? ¿De dónde sale ese rechazo? Pues bueno, pues esto nos puede dar una cierta respuesta. Ya lo veremos en el informe de misión. Son muchísimos temas. Además, es que ha sido el día de hoy muy ambicioso lo que te has propuesto, porque lo podíamos haber hecho solamente sobre uno de estos juegos y ya hubiésemos tenido la sección. Sin embargo, te has lanzado a la piscina y hemos hecho un recorrido, yo creo que muy interesante, que además nos lo deja perfectamente como antesala de ese especial que vamos a hacer. Y yo, Víctor, solamente te voy a pedir un favor, y es que escribas, que recojas en tu blog o donde tú quieras lo que nos has contado hoy aquí, porque me parece muy interesante. Además, yo te he leído en tu blog y escribes muy bien, y creo que es un contenido que nunca sobra, de verdad. Pues, gracias, la verdad. Es algo sobre lo que me gustaría escribir, la verdad. Quizá incluso en un artículo más, bueno, en un artículo es que se podría escribir uno o varios ensayos sobre ello. Y si me das un momento, solo quiero hacer una... Porque me gusta hacer recomendaciones para que la gente pueda leer más sobre esto, ¿no? Entonces voy a dejar una serie de libros súper rápido, súper fácil para que la gente pueda ampliar. El primero es El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo. Obediencia a la autoridad, de Stanley Milgram. Tótem y tabú y tres ensayos sobre teoría sexual, de Sigmund Freud. Para quien quiera meterse con Sigmund Freud, yo personalmente no. Pero bueno, hay para todos los gustos. La psicología del desarrollo moral, de Lawrence Kohlberg. Y la teoría de los valores humanos básicos, de Salom Schwartz. ¿Y qué más tenemos? Esto es un artículo que es, está en inglés, Artificial Psychology, The Psychology of, of IA, o AI, la inteligencia artificial, que es de James Crowder y Sally Frase. Y por último tengo la teoría de identidad social, de Henry Tagfell. O sea que, para quien no haya sido suficiente todo esto, tiene estos y muchos más libros y muchos más autores sobre los que, wow, los que leer sobre ello. Y esto habla muy bien de ti, de cómo te preparas la sección, ¿eh? Que vengas con bibliografía y que la puedas compartir. Hombre, eso dice muchísimo. Eso para mí es fundamental. Pues nada, Víctor, que ha sido un placer, que espero tenerte de una forma u otra en ese especial de Nier, porque vamos a tener muchas cosas que comentar y que nosotros pues tenemos que continuar.